¿Cansado de comer con las manos? ¿Cansado de mancharte en cada comida? Dale un break a tu lavadora y usa tenedor. Con esta nueva tecnología punta, cambia tus 5 dedos por 3 pinchos. Usa tenedor y empieza a comer con tranquilidad. Y por la compra de 2 tenedor, llévate gratis cuchara. Sorbe tus líquidos sin derrames. Llama al 902 37 37 37 y consigue el dúo metálico que no puede faltar en tu cocina. Tenedor. Comer nunca fue tan fácil.